cambiaste mi vida. Pusiste tu marca en mí. Cuando no he de admirarte, ternura sembraste allí. Tu amor me formaste. Chico, tú me cuidaste. En cada paso que dimos, tu huella fue mi destino. Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti. Le di al mundo que por ti me muero. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero yo a ti, te quiero. Te amamos, Jesús. Cuando estuve perdido, tus ojos allí me vieron, tu sueño en mí hecho verbo. Vivo por ti, canto por ti, sueño de ti. Le diré al mundo que por ti me muero. Yo a ti. te quiero. Si usted lo quiere, le ama con Dios de corazón.